Energía, energía para los cuerpos, ¿eh? Que swing, swing, swing es un pedazo de tema que nos anuncia que entramos en la tertulia. Y como os decía al comienzo del programa, bueno, quiero hacer una... Es verdad que luego para los podcasts esto no tiene nada que ver y no se va a oír ni va a servir, pero el editorial que hoy, con el que hoy hemos abierto, era nuestra particular carta a los Reyes Magos, que no nos, nos pareció especialmente motivadora, que fue el discurso del gran dictador de la película de Charles Chaplin de 1940, cumple 83 años este año, y que nos pareció que en el refresco de las lecturas navideñas nos pareció tan cargada de actualidad, tan del momento actual, tan útil, ¿no?, tan necesario abogar por las causas justas y porque nos quitemos el velo que tenemos encima de los ojos, autoimpuesto en muchas ocasiones, ¿no?, como autoignorancia de quitarnos de en medio de responsabilidades y de conflictos que podamos tener cerca, que por eso nos hemos atrevido a utilizarlo como editorial, como si fuera una línea propia del programa. Pero vamos, que es que lo suscribimos con tanto entusiasmo que nos pareció oportuno. Y por eso, valga para que si alguien me riñe, que ¿habéis plagiado el discurso de Charles Chaplin? Claro, pues es que hay cosas que no hay que escribirlas, si ya están escritas y dichas mejor que de ninguna otra forma. Bueno, y dicho eso, como estamos empezando el año, había un montón de actividad, un montón de temas que han surgido de muchísimo interés y que probablemente nos sirvan para ilustrar tertulias venideras, ¿no? Como por ejemplo lo que ha salido en prensa recientemente de las pensiones. Córdoba encabeza el ranking por la cola de las pensiones más bajas del país. Y además, en la vagón de cola, las mujeres, con una media de 200 euros menos que los hombres. O sea, que, señoras y señores, las grandes pobres de este país, pensionistas, se llaman cordobesas, ¿eh? Eso lo tendremos encima de la mesa en próximo ejercicio de la tertulia, porque, bueno, se acercan unas elecciones, habrá que ir calentando también un poco la reflexión respecto de qué cosas, ¿no?, van a suceder este año, porque van a suceder cosas importantes que van a condicionar la vida de la gente que depende de los servicios públicos, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Y por eso nos atrevimos a saltarnos un poco todas esas actualidades tan candentes, ¿no?, y no vamos a hablar del cachondeo, como decía aquel político de otro tiempo, que la imagen tan patética y lamentable que han dado nuestros jueces y juezas en los últimos meses y en los últimos días. Pero por sustraernos un poco a todo eso y por alargar si cabe un poquito el espíritu navideño, ¿no?, el espíritu de los deseos. Ya sabemos que todo el mundo quiere perder 3 kilos o 33 a principios de año y va a aprender inglés y no hay qué y no hay cuánto, ¿no? Bueno, pues sin grandes pretensiones hemos pensado preguntaros qué dos cosas acontecidas en el año 22, de dos cosas, una que con la que os quedaríais y otra con la que rogaríais por favor que se abra la tapa del bate para poder tirarla y tirar de la cadena, que ya ni cadena, por cierto. Es curioso que ya os dais cuenta, ya. ¿Os acordáis? En algún sitio queda ahí, en algún bar, por ahí, sí, ¿no?, queda una que se da como cosa a tirar. Taberna, que dice, ¿sabes si se vendrá con ella en la mano? Sí, pero se ha quedado con el botón, dice, ¡ah, tira de la cadena! Ya no hay cadena. Sí, eso, si viene un esloveno, te dirá, ¿qué cadena? El botoncito. Pero tampoco hay duros y seguimos diciendo, no, esto no vale ni un duro. Ni un duro. Sí. Así que seguiremos tirando de la cadena. Oye, tiraremos de seguir otro día, ¿eh? Que mola, me gusta mucho ese día, ¿eh? Bueno, ¿qué os ha acontecido en el 22? ¿Qué reflexión se os ha venido a la cabeza? ¿Pero me presento sola yo esta vez? Ah, bueno, perdón. No tengo problema, ¿eh? Es verdad que, bueno, claro, es que yo les he besado y los he agasajado, bueno, les he dado su regalo de Reyes en la entrada y todo eso, pero ha sido a micrófono cerrado, es verdad, perdón, Marta. Ah. Bueno, esta tarde nos acompaña, ya no es nueva, ¿no? Ya no es nueva porque afortunadamente se dejó cortejar y acudió en los últimos últimos programas del 22, Marta Barreira. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué alegría volver a encontrarte. Pues nada, muy bien, muy contenta de estar aquí, como siempre. Sí, sí. Y además hoy con un compañero contertulio nuevo para mí, o sea que muy contenta. Bueno, son mini encerronas, porque ya veréis que al final no lo son tal, ¿eh? O sea que... Y además, bueno, incluso hasta para los temas, vamos a empezar este año poquito a poco, ¿no? Que no hay que preocuparse. Y don Miguel, ¿no? Mi amigo Miguel Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí ¿qué estamos, tal? Un año nuevo, ¿no? Un año nuevo, Con Marta. Estrenamos este año. Además, sí, fíjate que coincidimos en que los tres estamos de rojo. Es verdad. Y es un buen síntoma. Bueno, coloradito. De cómo comenzamos el año. Eso está muy coloradito, bien, ¿no? Coloradito. Con buenas expectativas, ¿no? Bueno, que digo, que os estaba preguntando, ya directamente para entrar en harina. El 22, cuando le echas la vista atrás y tiras de hemeroteca, bueno, ha sido un año de ciclos, ¿no? De volver a nuevos ciclos como el ciclo de la guerra, por ejemplo, ¿no? Que parece que presagia nuevos ciclos de catástrofes venideras, de crisis asociadas, y con todo ese hilo, el histrionismo político, que todo el día constantemente parece que se van casi a matar, pero no terminan de matarse, pero mañana vendrá otro nuevo episodio en el que ya nos aburren soberanamente y los dejamos que hagan lo que les dé la gana con nuestro dinero y nuestro futuro, ¿no? Bueno, de todo ese amasijo de cosas, ¿no? A cada uno la vida le va como le va, ¿no? Afortunadamente creo que los que estamos en esta mesa somos personas que, bueno, que podemos afrontar la vida con una cierta visión panorámica, clara de por dónde queremos ir, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que a mí me da, ¿no? De todo eso, ¿con qué os quedáis? ¿O qué detraéis de todo eso? ¿Y por qué, si somos capaces de reflexionarlo brevemente? ¿Titular o ya te lo, ya, o ya lo espanto? Lo que tú quieras. Yo te voy a lanzar el titular. Venga. Y luego ya si ahí se encarta, hablamos. Venga. Mira, yo no tengo muy claro, he estado reflexionando un poco sobre esto y a nivel nacional o a nivel estatal me quedo. Bueno, me podría quedar con varias cosas. El panorama está feo, pero hay varias cosas con las que me podría quedar. Pero por no enrollarme mucho, me quedo y a lo mejor voy a ser un poco provocadora, pero me gusta. Me quedo con la ley del sí es sí, del solo sí es sí, ¿vale? Y me quedo con las mujeres que están haciendo política en el gobierno actualmente, con todos sus pros y sus contras, y que tampoco voy a ser yo aquí ahora ponerle velas a ninguna santa. Pero me voy a quedar con ellas este año 22, porque me parece que se lo merecen. Porque, bueno, porque sí, no me voy a enrollar más. Y a nivel internacional, que no sé si venía a cuento o no, pero es que me tengo que quedar con eso porque no lo puedo soportar. Me tengo que quedar con eso porque es una gran esperanza. Me quedo con el cambio del giro que ha dado el gobierno de Colombia y con las elecciones de Colombia y con un gobierno de izquierdas por primera vez en su historia y con la primera vez, creo, real en 60 años en la que creo que es bastante probable que se pueda terminar con la guerra gracias a este giro. Entonces, bueno, me quiero quedar con eso también porque me parece que es un faro de esperanza para Latinoamérica y para el mundo, si les dejan. Con eso me quedo. Si nos dejan, eso es lo que hay una canción. Vale. ¿Y tú, Miguel? Sí, yo voy a empezar por lo feo. Venga. Lo que intentaría tirar, ¿no? Que es lo que... Bueno, Marta habla en positivo de tanto a nivel como Colombia, ¿no? Yo echaría por la borda a personajes tipo Bolsonaro, tipo Trump, puntos suspensivos, porque entonces no pararíamos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, y además vendidos como ese personaje que acaba de decir, sin ninguna duda, son traicioneros, ¿verdad? Sí. Traicionan realmente esa lucha de América Latina que se inició en los años 60, en los años 70. ¿Por qué? Porque yo pienso que son más peligrosos, bueno, y a mí lo que más me preocupa es la cantidad de gente que vota a ese perfil, ¿no? Parece como si eso fuese una broma, yo recuerdo lo que pasó en los años 30 en Alemania, ¿no? No fue una broma el que los alemanes cada vez más votasen al partido nacional sindicalista alemán, ¿no? Y fíjate lo que salió de aquello. Y a mí me está preocupando, ¿no? Bastante. Yo eso lo tiraría por la borda, todo eso, ¿no? Y cómo la mayoría de los pueblos responden pacífica y positivamente, ¿eh? Y eso también es una buena señal. Pero bueno, tiro por la borda. Y después yo valoraría mucho, bueno, justamente Marta ha comentado todas estas leyes valientes, que son curiosamente las mujeres, la ley trans, también yo la nombraría dentro también, de ese también. Listado que tú acabas de decir, que es tan revolucionario y el que parece mentira, ¿no? Yo, cuando hablo de, no, al ser hombre, no, este tipo de cosas me gusta tratarlo con mucha delicadeza, porque muchas veces digo, ahí la mujer con toda su lucha tiene un papel predominante, pero creo que hay temas en los que digo, muchas veces, parte del feminismo donde ha quedado, hay un feminismo potente, fuerte, revolucionario, en el que yo siempre he creído y me ha transformado y me ha educado, pero no ese. Entonces me quedaría con toda esa lucha, ¿no? Y con todo ese pueblo, a nivel internacional y a nivel del Estado, a nivel andaluz, a nivel de Córdoba, que posibilitan que los amaneceres sigan siendo tranquilos, sigan siendo pacíficos, sigan siendo laboriosos y sigan apostando por un mundo mejor, ¿no? Hay mucha gente con más conciencia o con menos conciencia, pero que un saber estar en la vida hace que este mundo pueda seguir dando vueltas alrededor del sol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Además, es que somos mayoría, pero como hacemos menos ruido, ya. Cada vez parece que somos menos, pero yo me resisto a creerlo. Pues al hilo con esto, lo que no me quedo, que antes no lo comenté, no me quedo con la crispación política que tú mencionabas al inicio, Enrique, porque además veo que va creciendo y porque además no tengo la certeza absoluta, sin ser experta, en la materia, en que no sirve para nada. No aporta absolutamente nada. Entonces, no me quedo con la falta de calidad profesional de la clase política de nuestro país y de otros muchos países del mundo. Pero bueno, por aterrizarlo aquí, no me quedo con los medios de desinformación que se dedican a hacer muchísimo ruido cada vez más, que de repente estamos... Yo siento que en el 2022 nos hemos como dejado atrapar, y va un poco en línea de lo que estabas comentando, por una oleada, ¿no? De bulos, de crispación, de bronca, de insultos, de agresividad, que wow, que a ver hasta dónde llega, ¿no? Dónde desemboca. Aunque en positivo me quedo con toda la gente que está evitando que esto desemboque en algo feo, y me quedo con que cuando el opresor siente que el oprimido, la oprimida o la sociedad oprimida da un paso adelante y que se tiene que dar un paso atrás, evidentemente la respuesta lógica es esta. Entonces, lo que está sucediendo, lamentablemente, yo creo que es la consecuencia lógica de estar dando un paso hacia adelante en determinados derechos y determinados sectores de la población. Está provocando ese movimiento reaccionario que obviamente no se va a dejar desposeer de sus privilegios a cambio de nada, va a pelear porque esto no cambie, ¿no? Entonces, creo que es una reacción natural a esto, lo cual me hace pensar que algo estamos avanzando, a pesar de que aparentemente parezca que no. Y por acabar, que me enrollo, no me quedo en absoluto, con el aumento de la violencia hacia las mujeres y el aumento de las agresiones sexuales, que no es solo cosa del 2022, que es algo que viene en tendencia creciente, según los datos que yo estaba mirando y tal, desde el año 2014, cada año hay más violencia y hay más agresiones. Sin embargo, otros delitos van disminuyendo y este va en aumento. Creo que tiene también que ver con lo anterior. Pero evidentemente pues tenemos que rechazar esto. Hemos tenido el diciembre más negro de la historia, 11 mujeres asesinadas, 51 personas asesinadas el año pasado. ¿Y cómo hemos empezado este, fíjate? Y este año, este domingo, 4. O sea, qué barbaridad. O sea, imposible quedarse con esto, ¿no? Pero yo no me quería enrollar. No, bueno, es que era un achaque, ¿no? O sea, el provocaros era un achaque para sacar lo bueno y lo malo que nos ha ido. Primero, para poner en valor, porque yo no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Pero cuando yo me paré a pensar, claro que hay motivos de... Hay que pararse a pensar en los motivos de esperanza y en cosas que de las que hagamos lecturas positivas. Porque cuando te dicen, dime tres cosas malas, pum, pum, pum, te salen del tirón como una escopeta, ¿no? pero cuando tienes que racionalizar cosas que sean verdaderamente importantes, te cuesta más trabajo, ¿no? Sí. Estamos mortificados, ¿eh? Eternamente, ¿no? Tenemos una conciencia, es una estructura mental muy arquetípica, ¿no? Es que por mi culpa. O sea, y me parece que tenemos que ser capaces de positivar ese tipo, sí, de logros con los que tú comenzabas, ¿no? Controvertido o no controvertido, háblese de aquello que sea bueno, ¿eh? Para buscarle las dificultades, las taras, los párrafos incompletos, lo que sea menester, pero hablemos de las cosas buenas y no estemos regodeándonos siempre en las miserias, ¿eh? Que lo único que nos hacen es avinagrarnos el carácter, cabrearnos con el mundo y aislarnos en nuestra casa con nuestro perrito, si es que tenemos un perrito, ¿eh? Que no nos ladra, ¿no? ¿Eh? Bueno, eso no era una encerrona, la verdad es que sois muy solventes, ¿no? Porque yo sabía que ibais a traer munición. Lo que acabas de comentar es una línea, ¿no? Pedagógica, de que sea un paradigma de estos micrófonos, el resaltar lo positivo, ¿no? Estamos educados en lo negativo. Si ponemos la radio y la televisión y las noticias, ¿cómo no vamos a ir pensando siempre en lo negativo? Sí, desde que te levantas hasta que te acuestas continuamente. Yo por eso cada vez cierro más. Pero desde que te levantas hasta que te acuestas, estás nada más quedándote malas y malas y malas y malas noticias. Digo, bueno, y las buenas y buenas y buenas, que son muchas más. ¿Por qué vende? ¿Por qué vende? ¿Qué mundo se ha construido para vender lo negativo, no? Cuando lo positivo ganaría por goleada. Y de hecho, lo que dije antes, si el mundo sigue funcionando, es porque hay mucho más positivo que negativo, si no, la especie humana está ya más que destruida hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, que estos micrófonos sirvan desde, ya lo han hecho siempre, ¿no? Pero sobre todo, por subrayar lo que acaba de decir, los micrófonos son un paradigma, ¿no? De lo positivo, ¿no? El otro día hablaba yo con Alex Castellano en el programa que tiene, que es un programa interesantísimo, que invito a nuestras oyentes a que por favor lo sintonice, que no tengo ni idea, ¿eh? Es un formato, una fórmula muy muy curiosa, ¿no? Porque es una forma de desvelar los entresijos de cosas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, tiene su aquel, ¿no? Con Alex Castellano todo tiene su aquel, ¿no? Pero veníamos a hablar justamente de eso, ¿no? De que mientras que nuestros espacios se llenan de oscuridad gracias a la discordia, gracias a la confrontación, gracias a esa panza de burra que en Canarias le llaman a la nube, que les presiona durante semanas y semanas en un espacio donde hace tanto sol. O sea, es como los dibujos animados aquellos, ¿no? Que la nube corría... Iba contigo, avanzaba contigo. Donde fuera, ¿no? Eso es una impostura. No se vivía mejor. A ver, viviría mejor quien viviera, ¿no? Pero el mundo ha evolucionado a unos estándares de mayor calidad, ¿eh? Respecto de otro tiempo pasado donde las dificultades eran mayores. ¿Por qué, sin embargo, parece que es todo lo contrario? Porque interesa, porque la política no hablo ahora en términos partidistas, que igual también, porque todo el mundo hace uso de esto, ¿no? Pero la lógica del miedo atrapa mucho. O sea, el miedo le ha servido a la política, le ha servido a las religiones, le ha servido a muchas cosas para tener a la gente cuidadito en tu casa. O sea, para romper lazos de solidaridad, para romper el concepto de comunidad, la vida en comunidad, el ayudarnos, el saber cómo está el de al lado, para no enterarte, para aislarte del mundo. Y cuanto más te aísles del mundo, más fácil de manipular eres. Es que la regla sigue siendo la misma de siempre. En realidad, no ha cambiado mucho el panorama. Se sofistican los medios, pero los métodos, yo creo que en el Imperio Romano, yo creo que eran los mismos. Bueno, o tú fíjate, Marta, acabas de dar una clave muy importante, ¿no? Es la clave de cómo manejarnos, ¿no? Y el miedo es algo tremendo para manejar la psicología del ser humano, ¿no? En esto tenemos una institución muy antigua que ya ha aprendido mucho y de la que, por desgracia, los que van modernos siguen aprendiendo también de ella, que es la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tú fíjate que el pecado se inventa para meter miedo y además no queda ahí. Miedo para controlar las conciencias. Por eso en el siglo X aparece el sacramento de la confesión y de esa manera tú dominas psicológicamente al ser, ¿no? Pero ya no solamente se queda ahí, sino que además es negocio, porque si además tú pagas con las bulas, aunque tú hayas matado a una persona, además si mato a una persona, pues más dinero da, por lo tanto, para el que recoge el dinero igual no está mal. Y por consiguiente, con todo ese dinero se han construido pues todo ese acervo y todo ese potencial económico que actualmente tiene y siguen teniendo gracias a estos gobiernos que a pesar de ser de izquierda, pues siguen manteniendo ese sistema bastante corrupto que se llama institución. No cristianos, no, no, no creyentes, gente de fe, no, no, esos no. Cada uno que crea en lo que quiera creer y que viva su vida como quiera vivirla. Pero no vendiéndonos la moto para tener muchas ganancias. Y el miedo en la historia de esta institución ha sido fundamental, como en cualquier otra institución, porque lo han aprendido todos muy bien. Totalmente. Incluso de acuerdo. Hasta los partidos de izquierda lo han aprendido muy bien. Sí, sí. Pues esta mañana, casualmente, hablaba yo con unas compañeras que comentábamos al hilo de esa referencia que tú has hecho de si este mundo anda porque hay muchas manos que reman a la vez en el mismo sentido y con el mismo ímpetu y con la energía de vida, ¿cómo es posible que no veamos? Y esa reflexión nos venía al hilo de todo el tema de los asesinatos de mujeres de los últimos días, ¿no? Y alguien decía que no era verdad, o sea, que no era verdad no lo de los asesinatos, sino que no era verdad que no existieran referencias, bueno, aludiendo a los referentes que hoy no existen. O sea, en los 60, en los 70, el Che Guevara se llevaba los pósteres y eran como leitmotiv que animaban, ¿no? Y que marcaban una hoja de ruta. Hoy no existen ya elementos arquetípicos de buena conducta, ni el que no lo es, lo parece, y el que no, seguro que lo va a ser, o lo habrá sido y no nos hemos enterado, ¿no? Y sin embargo, cuando escarbabas un poco en la conversación, empezaban a salir esas grandes personas que son en su mayoría anónima, porque no las conoce, no salen en los más media, pero que cultivan unos valores tan entrañables, tan cariñosos, tan amorosos, tan gratuitos, ¿y qué le pedimos? ¿Y qué más se le puede pedir a alguien que entrega todo lo que tiene y todo lo que es a cambio de nada? ¿O alguien que sufre eternamente y siempre tiene una sonrisa en la cara? Es que no sirven elementos como esos, como suficientes elementos de referencia para tenerlos presentes, ¿no? Si tú te vas a venir porque tienes un pedazo y te has dado un tirón y te tiras dos días diciendo ¡ay! ¿No? Claro. Hombre, yo lo que pienso es que el mundo... Bueno, no creo que el mundo se haya diversificado. O sea, yo no creo que el mundo haya cambiado tanto. Pero sí creo que cambia un poco la mirada o la información que tenemos del mundo y los medios que tenemos. Entonces, creo que ya no existe un solo referente para toda la humanidad. O sea, ya echamos en falta, pues eso, a un Gandhi, a un Che Guevara, a un Martin Luther King, todos son hombres, a una Teresa de Calcuta por ahí de vez en cuando. Pero antes y ahora ha habido muchísimos más referentes, hombres y mujeres, que muchas veces han estado en el anonimato. Antes era el anonimato mundial, porque era referente para todo el mundo o no era referente. Y ahora, pues bueno, hay referentes en pequeñas escalas, ¿no? Incluso para la gente joven, que parece que andan por ahí como pollo sin cabeza y se les menosprecia de una forma que a mí me parece muy injusta, ¿no? Dice, pues claro que tienen sus referentes. Lo que pasa es que como ahora hay mucha diversidad, hay mucha información, pues hay opciones. Y entonces, a lo mejor, el referente de mi madre, que tiene 80 años, no es el mismo que el mío, no es el mismo que el de mi hijo. O, bueno, pues si yo tengo unas inquietudes que tienden hacia un lado, hay distintas referencias. Pero referentes hay porque aprendemos por invitación. Los seres humanos, bueno, y los mamíferos. No sé si todos los seres vivos del mundo, no lo sé. Voy a meter ahora aquí en biología. Pero aprendemos por imitación. Y aprendemos, incluso lo que no te gusta, lo ves. Y dices, uy, no, yo no quiero ser así. Entonces, claro que tenemos referentes, porque si no tuviéramos referentes, esto sería la anarquía absoluta y el caos absoluto, y no lo es, no lo es. Toda la gente buena que hay por el mundo, que yo estoy contigo en que son mayoría, a su vez han tenido referentes de valores, de bondad, de solidaridad, de humildad, de generosidad, de apoyo mutuo. Los han tenido, porque eso no te viene así, así porque sí. Bueno, depende de la teoría de si el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad le corrompe o no, pero esto ya es meterse en mucha filosofada. Sí, sí. tenemos a gente, tenemos a curiosos y a estudiosos de la filosofía en esta radio que se preguntan cosas que dicen... Este tío está fatal, ¿no? O sea que, ojo, que hay por ahí gente que lo hace, ¿no? Aplan, perdona, es que un poquito de chiste, porque... Venga, que sí, hombre. Me acordaba cuando estaba escuchando a Marta de los referentes y de pronto se me venía a la cabeza, no, y por supuesto no por ponerme yo de ejemplo ni muchísimo menos, pero con respecto a mi nieto Nabil, el otro día dice, bueno, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos con todo este tema? Y dice, pom, pom, pom, y un abu Miguel. Un abuelo Miguel. Curioso, que yo me quedé pasmado. Digo, pero bueno, pero si el abuelo Miguel tú lo tienes desde que naciste. Dice, no, pero de juguete. Bueno. Qué bonito, por es favor. Muy bonito. Ha sido, yo creo, uno de los piropos, de las caricias positivas más bonitas que yo he recibido ya empezando el 2023, fíjate, ¿no? Eres un referente para tu nieto. Claro, por eso yo, por poner un ejemplo chiquitito, y muy personal, el discurso que ha planteado Marta, ¿no? Claro. Que es muy importante. A mí que me encanta también contar anécdotitas personales, cada vez que vengo suelto alguna, pues te voy a contar otra, no es tan bonita como la tuya, pero me vino a la cabeza antes cuando estábamos hablando. Yo he viajado mucho por temas laborales, he sido cooperante internacional y tal, y entonces he estado pues viajando mucho. Y la he liado muy parda, ¿no? En ese mal sentido de la palabra. Que me he ido con 3 maletas la primera vez que volé porque a mí nadie me había dicho que solo se podía volar con 2, o sea, cosas así de liarla por torpe. Y he estado en muchos sitios muy peligrosos y haciendo muchas cosas muy raras, hombre, siempre con prudencia y con sentido común. Y toda la gente que me he encontrado a lo largo de mi vida, de mis 49 años y 20 dedicados a la cooperación, todas las personas, todas, que me he encontrado, me da igual en aeropuertos, en estaciones de autobuses, por ahí perdida por la carretera, en una comunidad, toda la gente que me he encontrado cuando yo me encontraba viajando sola, perdida, tal, pam, pam, todo el mundo me ha ayudado. Pero todo el mundo. Entonces, claro. No sé, dices, pues yo qué sé, yo me acercaba a la gente y la gente me ayudaba. Bueno, si no, es que me ponía a llorar porque me agobiaba y me ponía a llorar y entonces... Para que se vaya, aunque fuera para que te fuera, ¿no? Pero yo sí pienso que hay muchísima gente buena por el mundo. Mucha más gente buena que mala. Que igual puedes viajar y que te pasen cosas feas. Yo no digo que no, ¿eh? A lo mejor es que soy muy afortunada también. Pero de verdad, que me he encontrado en un aeropuerto con 3 maletas y una señora diciéndome, la del mostrador, diciéndome, señora, que no, que usted solo puede viajar con 2 maletas y quiere viajar con la tercera, tiene que pagar no sé cuánto era. Yo no tenía ni un duro. Y yo, que no tengo dinero. Estoy aquí en medio de la nada. Que no puedo volver para España, que me tengo que ir a Nicaragua, que me están esperando, que no sé qué. Bueno, venga, mira, pasa. Cosas así. Eso ya no pasa, ¿eh? Ya te ya digo, no, ya te lo juro. No sería, bueno, ya está, no le vamos a dar nombre porque no. Vamos, pues me ha pasado en Estados Unidos y me ha pasado en Londres. Sí. Bueno, eso es más complicado, ¿eh? Te lo juro. Vaya. Y viajando pocos días después del 11S, ¿para qué te quiero decir más? Yo viajé el 16 de septiembre del 2001. O sea, pocos días después del 11S, estaba la gente histérica. Y aún así, yo andaba allí más perdida que un pulpo en un garaje. Todo el mundo que me encontré me ayudó. Y necesité mucha ayuda porque yo era muy torpe en aquel entonces. Madre mía. Así que sí, yo estoy con la teoría de que hay mucha gente buena y hay muchos referentes que han propiciado esto. Bueno, cuando cobra naturaleza y es tangible y se ve, y como estáis explicándolo, uno parece como que se reconcilia un poco más, ¿no? Porque no es verdad que es que muchas veces eso queda ya como una entelequia, ¿no? La gente es buena. Bueno, sí, la gente es buena. Bueno, la gente, ¿qué es la gente? ¿Y qué es la bondad? Tampoco, o sea, no nos vengamos arriba, ¿no? Porque yo conozco una madre hija de que vamos, ¿no? O sea, que está bien, que os agradezco la concreción en cosas como... Bueno, lo de la Abu Miguel, eso no tiene nada que ver con lo de pobre Miguel. No tiene nada que ver. Nada que ver. Aunque Triana Pura era tremenda. Bueno, vamos a ver. Y ahora os paso a preguntar. Estamos en 2023. Antes ya os he marcado un poco que va a ser un año electoral y más allá en sí de meternos en diatribas políticas, ¿no? De que si este, que si el otro, que si el de aquí, el de allá, Yo creo que como ciudadanos responsables que somos y ciudadanas responsables, deberíamos de hacer un pequeño ejercicio y de empezar a elaborarlo ya incluso, ¿no? Como pequeña tarea de aquí a los próximos meses, ¿no? Yo necesito como ciudadano, aquí a este programa viene gente que no pide, que reivindica, ¿no? Porque tiene claro, o sea, hay una diferencia brutal, ¿no? El pedigüeño, al que tiene conciencia de lo que pide porque sabe lo que necesita, porque tiene una estructura de por qué y hacia dónde. O sea, es una cosa que tiene ya un recorrido ya bien construido, ¿no? Y cuando además se hace en conjunto, quiere decir que ha habido proceso de construcción comunitaria. O sea, que estamos hablando de cosas ya importantes, ¿no? Porque eso es lo que estructura una sociedad, o al menos creo yo, ¿no? Que ayuda a estructurar una sociedad, ¿no? Una ciudad, un barrio, ¿no? ¿Qué le pediríais al próximo gobierno? Me da igual, ahora mismo estamos en que se tienen que renovar el municipal y el nacional, porque el autonómico se renovó en pocas fechas anteriores, ¿no? ¿Y qué cosa no vais a perdonarle? Porque ya lo que no se haya hecho ya probablemente los 3 años y 7, casi 4 años que ya, porque ya estamos en el minuto de la, en el minuto 90 y descontando, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que no le perdonaréis ahí al gobierno municipal? Digo ya por acercarnos más todavía, ¿no? Tic-tac, tic-tac. Nos quedamos así un poco los dos. Claro, lo que sí o lo que no. No me he enterado. Me da igual. Da igual hablar. Somos tres, o sea que... Mira, yo... hay dos temas, muchísimas cosas. No le perdonaría ni le perdono al actual gobierno municipal. Porque tenemos, yo creo que tenemos serias, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra. Serias carencias, ¿no? En esta ciudad. O por lo menos yo discrepo mucho de cuáles son las prioridades en esta ciudad. Pero por centrarme en dos y no enrollarme demasiado. Por un lado, el no darle ningún valor cada día menos a la educación pública, que por supuesto no viene solo del gobierno municipal, sino que con el contubernio del autonómico, de momento, y ya veremos. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, me refiero a todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, el mantenimiento de los centros educativos públicos, todo el tema que pasó hace unos meses con la figura del portero o la portera. Hoy han venido a decirnos que siguen en el eterno día de la marmota. Efectivamente. Entonces, todavía no se los han cargado porque la escuela pública se ha levantado un poco a reivindicar, pero ahí están, buscando el momento para cargarse esa figura, externalizar servicios una vez más, privatizar servicios una vez más y demás. Eso yo no se lo perdono y no se lo perdonaré al próximo si continúa esta tendencia. Me da mucha tentación hablar de salud, pero no voy a hacerlo. Y la otra cosa que no le perdono, ya en concreto, y esto sí es algo más particular de Córdoba, creo, bueno, de algunas ciudades de España, pero no de todas, en concreto sí es de Córdoba, el estar convirtiendo esta ciudad en una especie de parque temático, turístico, religioso, ¿no? Donde ya la ciudad no es habitable, muchas calles ya no son transitables porque todos son veladores, bares, procesiones, manadas de turistas siendo guiadas por un señor con un paraguas o una señora con una banderita. Y este circo en el que se están convirtiendo determinados barrios de esta ciudad, evidentemente no se van al sector sur a pasear, ni llevan cristos a pasear. Pero yo, para bien o para mal, vivo en el distrito centro y sufro mucho el turismo de masas, el turismo de las casitas estas de los alquileres de un día para otro, que luego no hay pisos para la gente que quiere vivir en los barrios. Sufro que no haya espacios de ocio, de recreación y de participación juvenil porque todos son bares y consumo, el fomento de un turismo de consumo y tal. Y, por supuesto, perdonarme el que día sí, día también me saquen un santo a pasear. Es que, de verdad, todos los días de Semana Santa en mi barrio es una cosa tremenda, tremenda. Pero tremenda de que hay veces que yo no puedo llegar a mi casa. Por favor, es que vivo ahí. Vivo ahí y vengo con mi niño, mañana cole, porque estamos a miércoles de un día cualquiera. ¿Qué están ustedes haciendo? O sea, y venga a sacar santos todo el día, que evidentemente no es casual. Entonces, yo creo que esto sí es algo que está sucediendo en la ciudad de Córdoba particularmente. Yo sí he notado, al menos donde yo vivo, un incremento muy grande en esta tendencia desde que está este gobierno y en este último año en particular. Y le pediría al próximo gobierno que, por favor, retornemos un poco la calle para los ciudadanos y ciudadanas que habitamos Córdoba, una Córdoba más habitable, más vivible, más paseable, más para estar en sus plazas, y para que la ciudadanía pueda caminar, porque es que es muy complicado, de verdad. Bueno, yo a mí me preocupa mucho, y no es de este gobierno municipal en concreto, sino vamos sufriendo, y habría que hacer un análisis en profundidad del por qué, qué maquinaria está fallando, ¿no? Es el tema de la gestión. Ya Marta ha puesto algunos ejemplos sobre, porque todo lo que tú has hablado bastante de gestión, una buena gestión. Y verdaderamente pasan 4 años, criticábamos al anterior gobierno, cuya alcaldesa era Isabel Ambrosio. Ella misma reconocía que había sido 4 años donde había habido una gestión muy dificultosa o incluso carente en algunos temas. Ella misma lo reconocía, ¿no? Ella misma abiertamente reconocía que no había sido un gobierno municipal acorde con las necesidades de la ciudad en ese momento. Estos que vienen ni siquiera han sido capaces de hacer una gestión de derechas. Fíjate. O sea, a mí me encanta que la gestión empiece por la periferia y que todo ese dinero que está en la tesorería municipal, que son millones y millones y millones de euros, que año tras año van traspasándose de diciembre a enero. Córdoba es una de las ciudades más empobrecidas del Estado y evidentemente el principal responsable no es el gobierno municipal, que es el que menos tiene, sino el estatal y el autonómico. Pero el municipal también tiene que aportar. Y digo que empezando por la periferia, pero claro, pedirle que sea sensible con la periferia a un gobierno de derechas, eso es imposible. Porque un gobierno de derechas, todo el tema del empobrecimiento lo ve como los pobrecitos que hay que darle limosnas, por lo tanto que se encargue Cáritas y la Iglesia. ¿Tú te refieres a la periferia en un sentido eufemístico, ¿no? Sí, sí, a la periferia y a los barrios más empobrecidos de la ciudad. Cuando hablo de periferia, me refiero a los barrios más empobrecidos de la ciudad. O incluso, que también, dentro del casco histórico, también hay periferia. Sí. Por lo tanto, cuando yo hablo de periferia, más bien me refiero a toda esa capa de empobrecimiento, que hay bastante, bastante. Bueno, además es normal. Tú fíjate cómo ha empezado el programa, no sé si ha sido Marta o tú, haciendo referencia al tema, creo que ha sido tú, Enrique. Sí, de las pensiones. De las pensiones, sobre todo las mujeres, ¿no? Que encima cuando muere el marido, como la mayoría han dependido de él, pues se queda con el 50%, o sea, es un disparate total, ¿no? Sí. Bueno, pero es que ni siquiera para hacer una gestión de derechas. O sea, muchas veces lo he comentado en este programa, Enrique, el reloj de la estandilla, ¿cuánto tiempo ha estado escalabrado? Durante un año entero y ahora para algo lo han arreglado. ¿Y eso qué se tarda en arreglarlo? Pero a ellos que desayunan ahí, el alcalde, el teniente de alcalde de urbanismo, el teniente de alcalde de seguridad, todos los días ahí sentaditos, a ellos riéndose con el templo romano enfrente, yendo de jaramago. Y si van a tomar un poquito y cruzan la corredera, ni te digo cómo está la corredera. Sí. O sea, vamos a ver, ya no solamente en la periferia, sino ni siquiera. Yo me acuerdo, fíjate, Rafael Merino, que menudo elemento era, y sigue siéndolo desde el punto de vista político. Yo a nivel personal salvo a cada persona, allá cada cual como es, ¿no? Pero yo me recuerdo, ese fue un político que a nivel de gestión, de cuidar el centro y de cuidar lo más bonito de la ciudad, lo intentó, pero esta gente que ha llegado ahora, ni siquiera, o sea, me llama la atención porque es que ni siquiera son capaces de hacer una gestión de derechos. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué le pediría al gobierno que entrase? Yo he puesto aquí 3 palabras que se me ocurría. Periferia, un gobierno pendiente de la periferia. Y cuando digo periferia me refiero a todo lo que es mujer, niños, todo el tema educativo, el tema de lo que has estado hablando, ¿no? A lo mejor hace falta más educadores y menos patrulla de policía municipal dando vueltas con sus motos y con sus coches. Y llevar más educadores a los barrios. Quizás eso sería una política bastante interesante a nivel medioambiental y a otros muchos, por supuesto, a nivel educativo, a nivel general, ¿no? Por lo tanto, periferia, elemento fundamental, hace falta mucho corazón y mucho dinero y mucha sensibilidad para que el alcalde o la alcaldesa que viene a esta ciudad esté más en la periferia que en el centro, y sabía a lo que ya me refiero cuando hablo de periferia. Se me ha ido en la chuleta. Cohesión es muy importante. Un equipo de gobierno que realmente se crea lo que está haciendo, que eso es fundamental, que se entere bien de la película. Y para eso no todos tienen que ser catedráticos ni tienen que ser doctores en ninguna materia, sino ser sensibles, conocer y que les duela su ciudad. Eso es muy importante. ¿A ti por qué funciona tu familia? ¿Por qué te duele tu familia? ¿Por qué quieres que funcione tu ciudad? ¿Por qué te duele tu ciudad? Y como y si eres madre o padre, si no igual, con hecho a esas personas con sensibilidad, sobre todo en aquellos sectores que más lo necesitan. Por lo tanto, cuando me refiero a cohesión, a esa lucha común y fuerte, que todos vayan a una, ¿no? Y ejecución, por favor, ejecutar. Ejecutar, por poner un ejemplo, y ahora paso a lo bonito, no a lo periférico, a lo bonito. Hombre, con una ronda de Marrubial pasen 20 años para hacer una avenida de 400 metros, o que para terminar la avenida de Trasierra hayan pasado 10 años, pongo un ejemplo chiquito de lo que yo considero más fácil, porque lo de la periferia yo considero que es más difícil y hay que ahí hay que dedicarse a fondo. Pero en lo otro, un reloj de las tendillas escalabrado un año. Por ejecución. Claro. ¿Cómo se va a ejecutar como estas infraestructuras? Claro, un poquito de muy parcheo al carril bici, por favor. Claro. Ya que estamos aquí con la carta de los Reyes Magos. Ya estamos con la carta. Bueno, yo le pediría eso al gobierno que entrase, ¿no? Es verdad que el gobierno municipal, a nivel de gestión, el Ayuntamiento de Córdoba, no el gobierno, el Ayuntamiento de Córdoba está muy colapsado. Muy colapsado. Falta personal, es que está claro que falta personal. Y luego tienen a mucha gente en situación de interinidad, en situación de fraude de ley, en unas situaciones extrañas, irregulares. Todo el mundo está allí más quemado que yo que sé. Paralizado, como el paso de infraestructura. Claro, ¿no? Y que venga trámites, cada vez más trámites, cada vez más trámites. Todo esto de la sede electrónica, todo esto de la digitalización, como que se les ha comido, aunque llevábamos 10 años anunciándolo, pero de repente, ¡ay, Dios mío, qué está pasando! Eso también de leyes que vienen del gobierno central. Claro. En la etapa de Rajoy, por ejemplo, el famoso ministro de Hacienda, Montoro marcó una ley que realmente tiene atemorizado a cualquier político que realmente quiera saber, porque sí, cualquier euro, cualquier está fiscalizado. Entonces, ahí hay mucha historia, y, ¿no? Y que pone analizar por delante la deuda antes de la ejecución, y pone por delante... Sí, todo eso que estáis diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Pero me vaya a permitir que diga una maldad. Todo eso es verdad. Pero cuando tú vas a una contienda electoral, si vas, ¿por qué vas? Porque el que está no lo está haciendo todo lo bien que hace falta, y tú dices que vas a hacerlo distinto, ¿no? Yo no te digo ni siquiera mejor, sino que lo vas a hacer distinto, sí, ¿no? Y francamente, un gobierno como el que tenemos ahora mismo, que cuando era oposición se revolvía en sus asientos diciendo que cuando ellos llegaran ellos iban a gastar el dinero que estaba ahorrando el anterior gobierno porque no sabían gestionar, y entraríamos en otro momento en hablar de en qué se gasta, cuándo se gasta y cómo se gasta, ¿no? Porque, ojo, que eso es para echarle aparte, ¿no? Y yo ya me voy a permitir que yo también me moje, ¿no? Hombre, tú eres conocedor. Yo no perdono a este gobierno municipal que Córdoba, que tiene una de las tasas de personas mayores de 65 años más grande del Estado, tenga abandonado a los mayores de la forma tan indolente como los tiene. Porque el desprecio con el que se está trabajando la dignísima ley de dependencia que se aprobó en la época de Zapatero y que venía a dignificar los últimos años de vida de personas en situación de vulnerabilidad porque por la edad ya están en unas circunstancias en las que necesitan una atención, y que funcione tan eso es imperdonable. Me da igual que lo hayas heredado el que vino de antes. Sí, sí. Me da lo mismo. Yo sé que tú no mataste a Manolete. Manolete murió hace mucho tiempo. Fue otro. Que estás tú, compañero. Tú venías a decir que lo ibas a mejorar, ¿no? Pero es que desde la edad de dependencia hasta la edad de jubilación hay un sesgo ahí donde esta ciudad tiene miles de personas de mayores, ¿eh?, que ellos dicen que con atender a los centros de día de la tercera edad que tienen en el ayuntamiento tienen suficiente. Y tenemos tenemos ahí una fuerza viva, ¿eh?, llena de experiencia y de conocimiento que estamos despreciando como ciudad, ¿eh?, y que no se está sabiendo atender de la forma que se necesita. Y por supuesto, yo que estoy presenciando procesos que con poco esfuerzo están siendo tan tan tan preciosísimos, como lo del Lucano que va a pasar el domingo, donde la gente joven se revuelve, se coge un gatillo y tira para adelante, sin recursos, y salen las cosas porque son jóvenes, son vitales y tienen necesidad de hacer y de decir sus cosas. Si eso con pocos recursos se puede hacer, ¿cómo es posible que en esta ciudad no haya una política de juventud que haga que la gente joven emerja de ese plano que insistimos en que la gente joven vive en un plano de atonía absoluto? Que no es verdad. No, que no es verdad. En absoluto. Pero que la verdad que pueda contener esa afirmación, con un estímulo mínimo, sería la leche, ¿no? Ya está. Y al que venga después. Ya se ha quedado a gustito. Mayores jóvenes y apostillo lo que tú has dicho. Y el que venga con un plan, que venga con una hoja de ruta, que no venga para llegar. Que a la política hay que llegar para transformar. Que la meta no sea llegar. Y si te tienes que ir a los 15 días porque no has sido capaz o porque has visto que esto es mucho peor de lo que tú imaginabas, pues como ha habido políticos que ha llegado el momento y que ha dicho, escucha, que yo es que esto es que no sabía que era así y que yo es que no puedo y que me marcho. Y eso dignifica a la persona mucho más, en lugar de tener ahí y pum pum y pum pum y pum pum, ¿no? Bueno, sí. Pero mira, aunque sumando, aunque la pregunta no tiene que ver con que no le perdonarías a la ciudadanía, hablando de estas próximas elecciones, de estas próximas convocatorias municipales, la estatal, la autonómica cuando proceda, yo no le perdonaría a la ciudadanía que no abramos nuestra mente a una nueva forma de hacer política y que no salgamos del bipartidismo y que no salgamos del partido blanco, el partido negro, el rojo, el azul, el derecha, la izquierda, el arriba y el abajo, que estemos abiertos a alianzas, a uniones, a debates, a diálogos, porque eso fomenta la cohesión, el diálogo, el consenso. Hay partidos, hay países de Europa y de cualquier lugar del mundo donde hay alianzas de partidos que están gobernando con todas las dificultades que tiene, y eso pues enriquece, pluraliza y evita el por mis huevismo, como dice el del programa. Entonces también le pido, de cara a estas próximas elecciones, a la gente un poco de apertura de mente en ese sentido, con las tendencias que cada uno quiera y le gusten. Bueno, pues la verdad es que yo no creía que no fuera a dar tanto de sí. ¿Cómo que no me lo creía? Claro que me lo creía. Si es que soy la leche. Me ha encantado, oye, me creía yo que... por un momento dudé en plantear esta temática en la tertulia porque son más intangibles, ¿no? Son cosas son más transversales de alguna manera, tiene que tocar, claro, muchas cositas. Pero me ha parecido muy enriquecedor, ¿no? Y eso nos ha faltado el punto del gobierno estatal. Hemos tocado algo, pero bueno. Bueno, pero ya decía aquel que... y mañana hablaremos del gobierno, ¿no? Como decía. La próxima semana hablaremos del gobierno, ¿no? Hay que dejar algo para mañana siempre. Sí, hay que dejar a la gente con las ganas. Bueno, Miguel. O Enrique con las ganas, por lo menos. Bueno, no, yo me quedaré con las ganas, no, pero yo porfío en que 2023, hombre, no digo que teneros toda la semana al Tortuelo, ¿no? Me encantaría volver a encontraros próximamente, ¿no? Una pues vez al seguro mes. Seguro que nos encontraremos. Sí, cuando sea. Y si no, pues de cañas, pues nos podemos poner. Ahí seguro. Seguro. Ahí no te quepa duda. Bueno, familia, espero que hayáis disfrutado lo que yo. Yo me lo he pasado pipa. Empezamos con una vitalidad extraordinaria con la gente del Colegio Lucano. Con esta sala ha estado llena de gente joven para empezar el programa. y terminamos con la esperanza de que, bueno, de que la reflexión compartida nos haga más conscientes de las cosas y nos haga pensar, ¿no? Que es de lo que se trata, que este programa os haga tilín, ¿eh? Así es que si el tilín dura, que os dure una semana y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias y nos vemos.